Por supuesto, también son algo así como el astrolabio de la mirada de lo que nosotros queremos ver en medio de un mar tormentoso, turbulento. Carlos Caramelo, Emiliano Silvero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emiliano? Lo bien que haces en apropiarte de mi afecto y de mi cariño, porque sabés que lo tengo y porque además no hay nada más lindo para un viejo peronista como yo que jóvenes como ustedes estén pensando y sintiendo en eso que ha sido una vida de militancia, no porque piensen o sienten en mí, sino porque piensan y sienten en el pueblo. Y entonces uno quiere ser un poco padrino, un poco tío. Ahí Digo está, porque viejo. padrino es la idea siempre de algo corrupto, pero un poco padrino, un poco tío, un poco hermano. Así que lo bien que haces, mi amigo. Gracias, hermano, muchas gracias. Carlos, por supuesto que para mí la noticia más importante que arrojó la semana, más allá de que sube el dólar, etcétera, etcétera, y los vagos en la barriada, los albañiles, nunca vieron un dólar, pero están preocupados porque no llegan para comprar la yerba, el azúcar o la Claro, copa de claro, Ginebra. claro. El discurso de Cristina, ¿sabes lo que me dejó? Y acá sí, por supuesto que te dejo grifo abierto para que diga lo que tengas ganas de decir, pero algunos de los muchachos de la barriada, algunos gorilas sin saberlo, decían, yo quería definiciones de Cristina. Me da la sensación, vos me corregís, que Cristina no le habló al pueblo, sino le habló a los empresarios. Les dio un mensaje, muchachos, el peronismo es garantía de todo lo que ustedes quieran hacer, pero si no es el peronismo, va a ser la debacle total. ¿Vos cómo lo leíste? Bueno, yo tengo, debo decirte, Emiliano, que tengo una cierta indignación en los términos de esto de que la sociedad se ha puesto tan obcecada que solo escucha lo que quiere escuchar. Y como de arranque no escuchó que Cristina dijera sí o no a la posibilidad de una candidatura, andaban como como levantiscos, ¿viste? Andaban como, bueno, al final, ¿no? Digo, yo lo que escuché el jueves a la tarde noche fue un discurso que la verdad te juro, me hubiera gustado en mi vida de funcionario público haber escuchado un discurso de esas características. Porque nunca vi que pusieran, primero, que hicieran un diagnóstico tan acabado, tan preciso, tan puntual, de una realidad político-económica de este país que atraviesa los 40 años de democracia. No es que no, Cristina no nos está, no nos habló de este momento, por supuesto que nos habló de este momento, pero también habló de cómo llegamos a este momento y cómo hemos sido atravesados por algunas herramientas del mercado que nos traen a este momento. Digo, el doctor Alfonsín no queda fuera de lo que Cristina define. Carlos Menem no queda fuera de lo que Cristina define. Quiero decir con estas cosas, por supuesto, muchísimo menos de la Rúa, porque cuando ella habla de la Argentina circular, lo que nos está mostrando, cosa que a mí siempre me asombra, es que la sociedad hace como que todos estos que están en la rueda de las candidaturas y demás, son venidos de Marte, ¿viste? Y todos tienen una historia ligada a los peores momentos de la República Argentina. Digo, Patricia Bullrich está ligada al peor momento, que es el momento de 2001, en donde terminamos con 25 puntos de desempleo, 25 Sí, puntos de hombre. desempleo, un megacanje y una, ¿cómo se llama? Y un préstamo del banco, del Fondo Monetario que nos dejó con 10 mil millones de dólares de deuda, un poco más, y que nos llevó al default, y que terminó con 40 muertos en la calle, hermano. Entonces, digo, López Murphy, otro tanto, el ministro mínimo, porque duró nada, quería recortar el 15% en las facultades y de los salarios de los profesores y privatizarlas. Privatizarlas. Digo, entonces, que esa gente haga como que no estaba, es un horror. Y que la sociedad crea que no estaba, es otro horror. Así que, bueno, la aparición, el hecho de que Milei lo traiga de nuevo a Cavallo. En ese sentido, Carlos, me parece también, hablando con algunos compañeros, que por supuesto también van de columnistas, pero que son compañeros en realidad, y por supuesto que reflejan lo que nosotros queremos contar acá en el programa Los Nadies, me decía, ojo que al igual que Maquiavelo, Cristina eligió a quién levantar y con quién discutir y con quién debatir, le bajó el precio a Juntos por el Cambio y lo levanta Milei. Pero hermano, a ver, sí, claro, pero es que Milei se levantó antes. Hace 8 meses que Milei le marca la agenda a Juntos por el Cambio. Bien. Van atrás de Milei viendo qué medida peor van a presentar para ver si pueden tener la atención de lo que se supone era su votante. Digo, si vos tenés un tipo que le está marcando la agenda a la oposición, tenés que hablar de ese tipo, que además es payasesco, que además es brutal, que además es ignorante. Sí. Digo, ¿de quién vas a hablar? ¿De Horacio Rodríguez Larreta, claro, que lo único que hace es ir atrás de Milei para ver cómo modera para su público moderado, pero levanta la puntería para el Urca? Claro. No, está muy bien lo que hace Cristina, ¿eh? Sí. Es de una certeza política absoluta. Se le levantó el precio a Milei. No, Milei solo se levantó el precio, porque se puso en el lugar del que dar la pelea. Digo, su discurso es el discurso al que hay que darle la pelea, porque la Argentina de verdad se cree, hay una Argentina que de verdad se cree que dolarizando se pueden terminar sus problemas. No se puede dolarizar porque no hay dólares. Porque digo, a ver, es como si yo te dijera, vos en tu casa, ¿qué vas a hacer? Y voy a raviolizar. Bueno, fenómeno. ¿Tenés harina? No, no tengo harina. ¿Tenés pollo? No, no tengo pollo. Voy a hacer relleno, un falso asado. No. En el barrio se dice un falso asado. Prendés fuego y tiraste 2 chinchulines, ¿viste? Claro, y una claro, tapa gorda, pero el asado no aparece. Bueno, no sé cómo estará en Cañuela, hermano, pero acá está 600 pesos la bolsa del carbón malo. Claro. Sí, sí, sí. Carlos Caramelo, un analista y uno de los tipos que mucho queremos, la última pregunta que te hago, y por supuesto también tiene que ver con lo que planteaba Cristina, ¿cuáles son los pasos a seguir, entendiendo que ella ya planteó una mirada y que por supuesto nada puede escapar a lo que ella diga, pero ¿cuáles serían los pasos a seguir de cara a lo que se viene y que, por supuesto, debemos recuperar la soberanía política, la justicia social, la independencia económica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, a ver, yo desearía, esto es un deseo, que el gobierno tomara las riendas en este momento y empezara a producir los cambios que esta Argentina necesita. Digo, empezar a rediscutir de verdad el compromiso con el fondo, empezar a poner barreras, digo, a esta locura, pero barreras reales, no a Tombolini, Trompolini, como le digo yo. claro, Trompolini. Sí, bueno. Es más blandito que el helado de agua, hermano. Claro. La verdad es que no, digamos, vos no podés decir, me senté a charlar con los 20 empresarios que fijan los precios en este país y les dije que son malos. Claro. Ah, mirá, pero mirá qué duros son. Bueno, no, vos sabés lo que me pasa, Carlos, yo tengo una mirada que por supuesto no es estabilizadora, ni mucho menos. Vos sabés que yo, con Sergio Massa, no, si hago un asado en casa, al último tipo que invito es a Sergio Massa, y al otro último tipo que invito a mi mesa para comer un asado es a Juan Grabois, por ejemplo. Ajá. Ahora, también imagino que hay una necesidad de esa famosa unidad, ¿no? Hasta que duela, ¿o no? Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? El peronismo ha sido frentista desde sus orígenes. Ahí está. Pero ¿sabés qué pasa? Ah. Que es frentista en la medida en que conduce el peronismo. Claro. Porque si a mí me decís que la unidad hasta que duela la va a encabezar Sergio Massa, que tiene terminales en la embajada de Estados Unidos, en parte de los empresarios que son los que fijan los precios, y ninguno de los dos lo ayuda cuando lo puso para hacer esto, claro. El problema es ese. El problema es ese. Ah, mirá, qué bueno que viene Massa, que tiene terminales en donde vos podés cambiar el rumbo del país. Ahora, las terminales le juegan en contra. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no puedo votarlo a Massa, porque Massa, más allá de su deseo o no de hacer bien las cosas, Massa está amigado o está dependiendo de tipos que no lo ayudan. Mm. De tipos que, al contrario, que lo tiran al bombo. Tipos con los que él comió, cenó y compartió cosas. Claro, y a los que les dio cosas. Mm. En enero de este año, a Edenoria de Sur, Massa le perdonó 120 mil millones de pesos de deuda. Dios. Mm. 120 mil millones de pesos de deuda. En febrero le clavaron cortes de luz que afectaron a 100.000, 200.000 familias del país. ¿Cómo es eso? Mm. Resulta que vos organizás el famoso asado. Por supuesto no lo invitás a Massa, pero lo traes a, qué sé yo, al dueño del circo a la vuelta de tu casa y a la noche tenés los leones comiéndote el jardín. No, claro. Desaparecen en el barrio cuando venía el circo, vos tenías que esconder a los gatos y a los perros, porque se los llevaban a todos cuando éramos pibes. Por eso te digo, ¿cómo es el negocio de ser amigo del enemigo, del tipo que sabés que, como decía Discépolo, te va a comer de atrás hasta el riñón? Claro. Tremendo. Carlos, querido. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer charlar contigo. Le contamos a los oyentes que está en Radio Caput los miércoles, ¿a qué hora? Los martes. Los martes, perdón. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde con El Vuelto No Es Caramelos. Con un nombre que me regalaste. Ahí está, porque eso algún día, eso lo contó Gabriel Mariotto en una reunión. Seguramente se lo choreó también a otro compañero, porque somos así. Y eso lo decía por Amado Vudú, cuando él recuperó las AFJP. Así es. Y entonces decía Gabriel, muchachos, se metió con el poder real. Y cuando vos te metés con el poder real, el vuelto no es caramelo. Claro. Y además te vamos a escuchar mañana domingo. De 11 aquí a 13 en la gran estafa. En la gran estafa, por FM 107.3, ahí. 5.5, ahí está. Y por YouTube. Por YouTube. YouTube de la gran estafa. Ahí está. Sí, una cosita antes. Sí, hermano. Grifo abierto tiene usted. Antes de terminar, una. Yo invito a las compañeras y a los compañeros a dejar de tratar de entenderla a Cristina y a tratar de empezar a comprenderla a Cristina. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de comprensión con la compañera, porque la compañera nos ha dado muchas cosas y le seguimos pidiendo como si fuera una fuente inagotable. ¿Sabes quién dijo esto? José de Guisa, un boga, amigo nuestro, que dijo exactamente lo mismo hace un ratito, como a las 10 de la mañana. Mira. Y vos sabés lo que dijo. Bueno, él, por ejemplo, pidió que los crímenes que ocurrieron en 1955 por la fusiladora sean declarados de lesa humanidad. Y digo, pucha, che, el programa va conectado. No hay que entenderla, hay que comprenderla. ¿Viste cuando uno mama de la leche del Estado, de la teta del Estado? Bueno, está bien lo que planteas y lo tomo como palabra. Bueno, vos sabés que a mí me surgió, ayer di para jóvenes de todas las provincias una charla en el Instituto Perón sobre conducción política. Y se me apareció con toda claridad cuando comentaba esto de que la conducción no se aprende, se comprende, ¿no? El ejercicio de comprensión tiene algo de emocional y entonces creo que hay que empezar a mirarla también un poco con nuestra emoción a Cristina. Y la segunda cosa, Como no vas a invitarlo a Massa, invítame a ese asado. Sí, lo porque último, yo lo último. Con Massa no voy. Y acá, por supuesto que con el mayor de los respetos habido y por haber, Guillermo Moreno es una figura importante para lo que viene o no lo es. Sí lo es. Ah, sí lo es. Está bien. Sí lo es. Tiene un plan. Decime quién más tiene un plan. Bien. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo bien. Con eso. Sí, pero tengo Guillermo ahí Moreno una... tiene... Mirá, Guillermo Moreno y sí. El Coqui Capitanich son los dos únicos peronistas que han presentado un plan integral para la Argentina. Y el tercer grupo que ha presentado... Es soberano, que no está formado solo por peronistas, digamos, ¿no? Pero la verdad es que tienen un plan. Y mandale un cariño a Alicia, decirle que nos atienda el teléfono. Bueno, el martes, Alicia está medio complicada, el martes voy a estar con Alicia al aire y te prometo que al aire le voy a mandar tu saludo, tu cariño. Dale, hermano, te quiero mucho, viejo. Igualmente, viejo, que estén bien, a todos los que nos escuchan. Saludos, chau.